Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la Tercera Comisaría de Osorno. Los antecedentes solicitados, puedo informar que el día de hoy, alrededor de las 15 horas, un procedimiento en el sector de la tenencia de Carabineros Entre Lagos, sector jurisdiccional correspondiente a la comuna de Puyehue, donde dos conductores correspondientes a locomoción que transitan en el lugar de distinta compañía, al no respetar los horarios de salida debido a una disputa de pasajeros, terminan agrediéndose mutuamente, por lo cual Carabineros ha procedido primero, en primera instancia, al auxilio de la víctima y en segundo lugar a ubicar al segundo participante, quienes están en estos momentos en la tenencia de Entre Lagos. Y la Fiscalía, al tomar conocimiento del hecho y verificar que ambos se han agredido mutuamente, dispuso que sean puestos a disposición a control de detención el día de mañana. En este momento el jefe de tenencia está administrando el procedimiento, confeccionando la documentación respectiva. Ya han sido curadas las lesiones de uno de ellos, que tiene lesiones de carácter menos grave, que son heridas contusas y cortantes, producto tanto de los golpes como de su caída al suelo. Y repito, mañana se llevará a cabo la audiencia de control de detención, permanecerán en custodia en el cuartel policial que determine el mando de la unidad. No reviste riesgo para ninguno de ellos y el procedimiento en este momento está adoptándose de forma administrativa.